5 temporadas, 125 horas al aire, lo que es igual a 7.500 minutos o 450.000 segundos. Casi dos veces la vuelta al mundo en avión, sin escalas. Pero este ha sido, y sin vehículo, el tiempo transcurrido en la ciudad. Qué buen regreso, para esta sexta temporada. Cecilia, para preguntarse, ¿un aterrizaje o un despegue o un lanzamiento? No sé. Las dos cosas, Alfredo. Aterrizamos en el 2019 y despegamos la sexta con nuestro programa 126. Bueno, muy buenas noches para vos. Buenas noches para vos también. Y para nuestra querida audiencia, y una gran bienvenida en este nuevo ciclo que hoy comenzamos. Y como pienso hacer trabajar tu curiosidad durante todo el año, y te lo voy anticipando. Sin vacaciones. Después vendrán las vacaciones. Arrancamos con acento francés. Así que, señor operador, el audio. A ver, ¿qué tenemos? Bienvenue à la salle Labrousse, bibliothèque de l'Institut National d'Histoire de l'Art. Et merci d'être venus si nombreux. Alors, le temps nous est compté, donc je propose que nous commencions tout de suite cette soirée qui va être assez longue, même si le public va continuer à arriver, le temps de passer les différentes sécurités de l'extérieur. Nous sommes ici à l'occasion de la deuxième participation de l'INHA à la Nuit des Idées, qui est organisée par l'Institut français, depuis déjà maintenant 3 années, et évidemment, je tiens avant toute chose à remercier l'Institut français, son président Pierre Buller, sa directrice générale Anne Talino, et Judith Rose, la directrice du département Langue française, Livre et Savoir, et Mathieu Pot-Bonneville, qui a mis en œuvre cette Nuit des Idées, et dont je crois c'est le dernier jour aujourd'hui à l'Institut français. Oui, pourquoi? Me preocupa esto demasiado porque ya me parece que tenía que haber venido con otra base y ya estoy poniéndome nervioso, Cecilia. ¿Cómo viene este asunto? Contame. Alfredo, es que este año que viene con muchas sorpresas, entre ellas la primera, la audiotraducción. No, era la audiovinanza. Una vez que me tardé un año para acostumbrarme a la audiovinanza y ahora tenemos la audiotraducción. ¿Qué es eso, Cecilia? Quédate tranquilo porque son sorpresas y mucho sentido del humor. Ajá. Te preguntarás por qué escuchamos una voz en francés. Sí. Y vamos a develar el misterio. Ya. La voz corresponde a Éric de Jassy, presidente del Instituto Nacional de Historia del Arte francés, quien inauguraba en enero pasado la Nuit des Idées, la Noche de las Ideas, una jornada donde interactúan múltiples disciplinas vinculadas a lo artístico. Bien. ¿Y por qué en francés? Porque tan solo en una semana el acento francés, ¿a que no sabes a dónde llega? No, ¿en una semana? No. A la FAU, a nuestra facultad. Ah, bueno. Organizado por el Instituto de Historia, Teoría y Praxis de la Arquitectura y la Ciudad, el ITEPAC, en asociación con dos instituciones académicas francesas, durante los días 11 y 12 de abril tendrá lugar en nuestra facultad el Congreso Internacional El Modelo Beaux-Arts y la Arquitectura en América Latina, 1870-1930. Transferencias, intercambios y perspectivas transnacionales. Por ello, y para conocer más acerca de este evento tan significativo, es que hemos invitado al estudio para este despegue de temporada, y nos acompañan esta noche, al doctor arquitecto Fernando Aliata y la doctora arquitecta Virginia Bonicato, a quienes les damos la bienvenida nuevamente. Así es, bueno. En este 2019. Muchas gracias. Sí. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. No sé, Alfredo, si te preocupa algo. Me preocupa, por supuesto. Que te cambié el guión. Bueno, al arquitecto Aliata ya es casi de parte del programa, porque lo hemos tenido el año anterior, pero la arquitecta no, y me falta toda los antecedentes. ¿Cómo hacemos? Es que otra sorpresa en esta temporada, y esta es en serio, no es chiste, es que inauguramos la audio autopresentación. Es decir, consiste en preguntarle a nuestros invitados cómo quisieran presentarse a nuestra audiencia. Ahora, está claro, eso sí tiene trampa porque nos reservamos el derecho a posteriori de agregar otros datos si fueran necesarios. Claro, por ejemplo, que el arquitecto Aliata sé que es spinettiano. Es spinettiano. Podría ser. Spinettiano, tanguero, si coincidimos en muchas cosas con él. Y ya eso yo ya lo sé. Pero bueno, podemos volver a pero respetarlo. Vamos a escucharlo. Bueno. Adelante, primero las damas. Bueno. Bueno, soy Virginia Bonicato, arquitecta de la FAU UNLP. Y doctora en arquitectura por la misma facultad. Y docente en historia de la arquitectura. Y además recibió, esto lo aclaro yo porque no lo va a decir, en el año 2015 el premio a la labor científica y tecnológica e innovación en de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, eso es para destacar realmente. Por la facultad. Seguro que sí. Bueno, yo además de spinettiano tengo un currículum académico, soy arquitecto por la Universidad de La Plata hace muchos años, luego hice el doctorado en Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, hice también estudios en Italia, en el IUAB, en Venecia, y bueno, soy investigador del CONICET, soy codirector del ITEPAC, del Instituto, y además profesor titular de la Cátedra de Historia. Así que bueno, estoy bastante encuadrado en esto que vamos a ver. ¿Y hasta cuánto? ¿Hace un año? Presidente de la Asociación Argentina de Investigación. Tampoco lo iba a decir. Hasta hace un año. Claro, sí. Fue presidente de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia. Y es director de la revista Estudios del Hábitat. Exactamente. ¿Es una revista que la estuvimos viendo el año pasado? Sí. Le dedicamos varios programas a esa misma revista. Bien. Y bueno, yo tengo algo para preguntar que me parece que cabe, que es pertinente. ¿Cómo surge el tema del Congreso? Y por supuesto, inmediatamente después de eso, ¿por qué la dirección que le dan? Bueno, eso tiene que ver con que nosotros hace mucho tiempo que estamos trabajando sobre la arquitectura del siglo XIX, además estamos en la parte del taller vertical que se dedica a eso, y hay varios de nosotros que estamos investigando el tema, que es un tema muy importante para la Argentina, porque bueno, es el momento en que se conforma la Argentina moderna, es decir, entre 1870 y 1930, más o menos llega la inmigración, se consolida el Estado, y se construye una enorme cantidad de patrimonio arquitectónico de muy buena calidad a nivel internacional, en el cual participan arquitectos locales, pero también muchos extranjeros, sobre todo franceses, italianos, ingleses, alemanes, y en realidad podemos decir que es un patrimonio o es una etapa histórica poco estudiada en el fondo. Digo por qué, porque cuando se empezó a estudiar como contracara del movimiento moderno, o sea, las primeras historias sobre la arquitectura del siglo XIX y principios del XX eran historias de la gente mala, digamos, ¿no? Los que habían estado contra el movimiento moderno, los académicos, aquellos que no dejaban que se instaurara la arquitectura moderna. Entonces la visión era muy negativa, ¿no es cierto? Una visión que se construyó en función de que nacía una nueva arquitectura que debía romper el cascarón y matar a sus padres, que eran los académicos, que como hoy, todo lo que es nuevo se resiste. Claro, y entonces, digamos, tuvieron que pasar muchos años para que los investigadores hoy no nos pongamos como problema eso, digamos, si es la arquitectura académica está contra el movimiento moderno, sino bueno, ¿qué es esta arquitectura? ¿Qué es lo que, digamos, qué, cuáles eran sus principios? ¿Qué teorías tenía? ¿Qué relaciones tenía con el pasado, con el ciclo del clasicismo que viene de la época del Renacimiento italiano en adelante, ¿no es cierto? Entonces, eso nos llevó a proponernos nuevas preguntas, a tratar de hacer un salto de calidad con respecto al trabajo que se habían hecho previamente, y al mismo tiempo a contactarnos con los que estaban haciendo en el ambiente internacional una transformación. Ahí fue cuando Magalí Franchino viajó como parte de su beca a París y se relacionó con una serie de profesores de estas universidades francesas que se interesaron por intercambiar ideas, opiniones, y ahí surgió la posibilidad de hacer este congreso aquí. Esa es un poco la historia. Bien, eso justamente iba a preguntar, ¿cómo se gestó el vínculo con estas instituciones extranjeras? Bueno, ya sabemos el inicio, ahora ¿cómo continuó, digamos? Claro, en realidad hay un interés mutuo, primero de nosotros por conocer cuál era la enciclopedia mental, como se suele decir, de los arquitectos que actuaron en Argentina y que venían de estos países, sobre todo de Francia. Es decir, ellos tenían, digamos, una formación, respondían a ciertos criterios, discutían con otros arquitectos. Entonces, cuando vienen acá, traen ese bagaje, y cuando proyectan y construyen, lo hacen en función de esa tradición y ese ambiente al cual pertenecen. Recordemos de nuevo los periodos de años de los que estamos, a los, claro, que nos estamos refiriendo. Estamos entre 1870 y 1930. Bien. O sea, el momento en que la Argentina y América Latina, digamos, abandona la época de guerras civiles, se consolida los estados nacionales, y allí, bueno, es necesario construir las ciudades, las capitales, los edificios, el equipamiento, las escuelas, las estaciones de ferrocarril, es decir, todo lo que nosotros vemos hoy que se construyó durante ese periodo y que sigue siendo muy importante. El periodo inmigratorio. El periodo inmigratorio. Entonces, con esa inmigración vienen también los arquitectos. Claro. Arquitectos que tienen diversa procedencia. Por eso, lo interesante de nuestras ciudades, y pensemos en La Plata, en Rosario, en Buenos Aires, es que son ciudades donde coexisten muchas arquitecturas de ese periodo que tienen referencia directa a países europeos, pero que coexisten todas en un mismo espacio. Entonces uno encuentra una estación de ferrocarril inglesa con un petit hotel francés, con una arquitectura de casa de renta italiana, y todo está en el mismo espacio, ¿no? Eso es lo particular. Una estación de trenes que tiene también su estilo. Exacto. Entonces, bueno, lo interesante es desentrañar un poco ese nudo y ver un poco, separar todo y ver, bueno, de dónde vienen, qué pensaban, qué trajeron, si lo que trajeron lo transculturaron y acá hubo una modificación, como sucede muchas veces, porque había aportes locales. Entonces, por eso nosotros pusimos transferencias, intercambios y perspectivas transnacionales, porque nos ayudamos entre todos. Es decir, aquí va a venir no solamente gente de profesores franceses, sino de Uruguay, de Brasil, Chile, Estados Unidos, México, Colombia, Italia. Es decir, esto tiene una dimensión internacional muy importante, y es establecer este contacto, y el motivo fundamental es construir una red, digamos, entre quienes estamos estudiando esto en este momento, para entender muy bien qué es lo que pasó en este primer periodo, podemos llamar, de globalización, ¿no? Antes de las guerras mundiales, cuando, digamos, fluían los capitales y las personas y los saberes muy fuertemente entre Europa y América, ¿no? Y eso les interesa también a ellos desde allá y a nosotros desde acá. Entonces podemos sacar un beneficio mutuo. ¿Y cómo se definió que fuera la facultad la sede para este congreso? Porque podría haber sido en Francia, qué sé yo. Bueno, la idea es un poco hacerlo acá y hacerlo allá, tal vez. Ah, en un futuro, que la idea es que se pueda hacer en Francia. Bueno, queda posteriori, digamos, discutir ese tema post-congreso, ¿no? Y también pues surgió de nosotros, y con este viaje que Fernando mencionaba, que hizo Magali Franquino a estudiar a Francia. A partir de ese viaje y de esos contactos que generó, bueno, surgió por parte nuestra esta iniciativa, y a la que se sumaron los institutos franceses. ¿Los institutos franceses cuáles son? Bueno, son la Universidad de París 1 de Panteón Sorbonne, o sea, la Sorbona, y la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París Belleville. Bien, ¿cuánto tiempo llevó el gestar, no digo la organización concreta ahora, el gestar la posibilidad de este evento? Entre... Lleva, porque no terminó. No, claro, lleva, es cierto. Siempre falta algo. No, y es la semana que viene, con lo cual... Por eso, falta algo para ir acomodando. Claro. ¿Pero cuánto tiempo llevó? ¿Meses? Sí, prácticamente empezamos casi un año. Hace más de un año. Hace más de un año que empezamos. Sí. Ahora, a ellos, cuando fueron comunicados de esta iniciativa, ¿cómo lo recibieron en Francia, por ejemplo? Algo ya habían hablado. Algo ya habían hablado. Con Magali, sí. ¿Qué les pareció extemporáneo el planteo? ¿Les pareció pertinente? No, muy interesante, porque ellos están interesados en un poco ver cómo esta arquitectura que nosotros llamamos Beaux-Arts, de la Escuela de Bellas Artes de París, que fue un modelo para toda Europa y después para América, cómo se transculturó, digamos, qué pasó en estos lugares. Se conoce bastante bien lo que pasó en Estados Unidos, donde hubo una fuerte influencia de la arquitectura francesa, pero se conoce muy poco lo que pasó en Sudamérica, por ejemplo. Obviamente hay una relación más directa con los países que fueron directamente colonias francesas, donde claro, sí se exportaron sus arquitectos, pero no con lo que pasó acá. Y acá hay muchísima, una enorme cantidad de arquitectos trabajaron y una enorme cantidad de obras, tal es así que nosotros vamos a hacer una serie de visitas con los invitados. Arquitecto, y a los dos les quiero preguntar esto, ¿hay una protección o desprotección desde los que se dedican a cuidar la ciudad, desde las intendencias, para con el patrimonio cultural, en este caso que estamos hablando de la década del 30 en adelante? Se han derrumbado algunos edificios, otros no, se ha declarado patrimonio histórico. ¿Cómo es esa? Sí, bueno, ¿Hay un seguimiento en eso, seguramente? Sí, justamente este congreso coexiste con una iniciativa, en la cual no está la Universidad de La Plata, pero sí los municipios de Buenos Aires, de Capital Federal, y la Comisión Nacional de Monumentos, en hacer una declaración como patrimonio mundial de algunos edificios de La Plata y de Buenos Aires y algunos corredores urbanos, que bueno, se está impulsando con bastante seriedad y esperemos que esta vez se pueda realizar. Eso le da una protección muchísimo más global a los, claro, más importantes los edificios. Aquí lo conseguimos ya con la Casa Curuchet, sí, pero bueno, obviamente el resto de los edificios... ¿Hay otros sitios que necesitan estar así? Sí, totalmente, los edificios, por ejemplo... ¿Eso, cuáles? Y la catedral, la municipalidad, el museo, la legislatura, la Casa de Gobierno, son edificios que pertenecen a un periodo histórico que va de 1880 al 90... en realidad son más que de arquitectos franceses, de arquitectos alemanes, pero son edificios bastante únicos a nivel mundial. Fueron hechos en esa década, y se conserva poco de ese mismo tipo de edificios en la Europa continental. Entonces es interesante la posibilidad de que entre en una declaratoria a nivel mundial. Sí, edificios que se deterioran muy fácilmente, que no hayan sido declarados. No, hay una declaración de patrimonio nacional de muchos edificios que está tutelada por la Comisión de Monumentos y Sitios. Sí. Digamos, sobre todo los edificios públicos son prácticamente, ya nadie puede hacer entrepisos o destruir o romper una ventana, digamos, uh-huh, eso está. Uh-huh. Después el problema es el mantenimiento. Hay instituciones del Estado que no tienen demasiada posibilidad de mantenimiento, otras sí, y se ven el mayor grado de deterioro que tienen algunos edificios sobre otros, pero digamos, eso es una cosa a subsanar y en el futuro a perfeccionar, digamos. En este momento creo que están viendo la puesta en marcha de la reparación del pasaje Dardo Rocha. Sí. Me parece que en estos días estaba rodeado ya de unas vallas. Exactamente. Porque realmente el nivel de deterioro que hay en el pasaje Dardo Rocha es lamentable, es enorme. Uno mira hacia arriba y ve cómo se ha, la humedad ha penetrado por sí, los pisos superiores de una manera tremenda. Y los pisos, los solados, sí, cuando sí, se sí, deterioran, no, ¿cómo se a la facultad se nos llamó en un determinado momento cuando recién se hizo la gestión de este municipio. Nosotros hicimos una visita, después, bueno, no decidieron continuar con la universidad, pero se veía un grado de deterioro muy preocupante. Y claro, ese es un edificio típicamente francés. Claro. Era un edificio que originalmente era una estación de ferrocarril de forma más italiana que francesa. ¿Que luego persistió hasta el año 82? Persistió como correo. Como correo, claro, exactamente. Digamos, el ferrocarril en 1910 lo llevan al lugar actual, sí, a calle 1, esa estación que es muy linda también. Y decir, para no hacer entrar el ferrocarril tanto dentro de la ciudad, y eso lo transforman en un pasaje para edificios de gobierno y como lugar ya cultural, y en un determinado momento lo toma el correo, y el correo lo mantiene ahí hasta el 82, hasta sí, la época, el 82, momento centenario, donde se restaura el edificio y queda con el estado actual, digamos, ¿no? Pero bueno, nunca más del 82 hasta ahora no se hizo demasiado. Y los edificios antiguos, el restauro tiene que ser permanente. Claro. Exacto. No puede ser, es decir, no es como un edificio nuevo, siempre tiene problemas. Así que bueno. Y tiene una complejidad muy grande en el armado de los techos. Sí. Yo lo sé porque yo he estado trabajando allí y y por curiosidad he estado mirando el ensamblado de los niveles de los techos. Sí, sí, es muy complejo. Es decir, no es sencillo, no es poner una membranita en un techito. Es un trabajo integral. Claro. Sí, sí. Bueno, y volviendo al evento, ¿cómo se estructura el evento? O sea, son presentaciones para contarle a la audiencia. ¿Cómo se estructura y en qué lugares se va a llevar a cabo? Y el congreso en su totalidad está organizado en 4 días. El primer día es una visita a Buenos Aires, que después podemos contar. Vamos a ver. El primer día, que es el miércoles 10, se hace una visita a Buenos Aires. Jueves 11 y viernes 12 están dedicados exclusivamente a la presentación de trabajos de investigación, bueno, y las conferencias obviamente incluidas. Y el sábado durante la mañana se realiza una visita en La Plata. Bien. Y estas visitas, por ejemplo, ¿es con inscripción previa? Sí. ¿Cualquiera puede inscribirse? No, en realidad, como la organiza la Secretaría de Patrimonio municipio de la capital de Buenos Aires, se organizó más que nada para los profesores, tanto nacionales como de otros países que vienen. En realidad es con un cupo limitado de no más de 40 personas, porque hay que entrar a los edificios públicos que están en funcionamiento, claro. Bueno, hay que conseguir los permisos, no es sencillo. Nos ponen un cupo de 40 personas y a su vez ese grupo se divide, porque no pueden entrar más de 20 personas a la vez a determinados edificios. Claro. Y con inscripción previa, si el cupo, bueno, lamentablemente para varios ya está completo, para nosotros, bueno, fue una alegría porque la gente estaba súper interesada en participar y bueno, tuvieron que mandar, inclusive en algunos edificios nos pedían hasta un breve currículum, fotografía, bueno, tienen que llevar el documento porque muchos son embajadas. Claro. Sí, es una manera también de mostrar el patrimonio y desde ya es un impacto que va a ser importante porque realmente hay obras como el Palacio Anchorena, como el Palacio Paz, como la aduana de Buenos Aires. O el Palacio Bosch, que es muy difícil acceder. Sí, porque es la sede del embajador de Estados Unidos, digamos, que los vamos a visitar y que realmente son edificios que en el estilo, digamos, académico de la Escuela de Beaux-Arts de París son de primer nivel, a nivel mundial, digamos, eso es indudable, ¿no? Y que no han sido hasta ahora reconocidos. Entonces el interés del municipio de Buenos Aires y de nosotros mancomunados es hacer conocer este patrimonio, ¿verdad? Claro. Y las actividades de conferencias y de ponencias tienen lugar primero va a ser el acto inaugural va a ser en el salón de actos de la facultad. Ahí, bueno, vamos a tener la suerte de estar el Quinteto de Vientos. Eso es el jueves. Eso es el día jueves por la mañana. Y va a haber una conferencia allí, que es considerado por todos nosotros el patriarca de los estudios sobre la arquitectura académica francesa, que es David Van Santen, que es un profesor norteamericano, que al enterarse que estamos organizando esto, se sumó y viajó. Qué bueno. Para estar con todos nosotros y celebrar un poco este acontecimiento. Entonces, bueno, le otorgamos la conferencia de apertura, que va a ser a las 10:30 del día jueves. Y después va a estar dividido entre mesas temáticas y cada tanto alguna conferencia en la cual están involucrados los profesores franceses y dos profesores argentinos que nosotros seleccionamos por la calidad de su trabajo. Uno es Jorge Liernur y el otro es Leandro Lozada. Uno va a hablar sobre temas que tienen más que ver con la teoría, la historia y la teoría de la arquitectura, el otro sobre la historia y la Belle Époque en la Argentina, la relación con Francia. Y después tenemos a Marie-Laure Crosnier-Lecon, que es una profesora que ha organizado en Francia un diccionario de los alumnos de la École de Beaux-Arts, por lo tanto tenía mucho interés en venir para corroborar las obras que arquitectos que habían estudiado argentinos en París habían hecho luego aquí, o arquitectos franceses habían hecho en la Argentina. Y va a dar la conferencia de cierre el profesor Jean-Philippe Garrigue, que es una de las figuras más importantes en este momento en este tema en Francia. Así que bueno, realmente tenemos un programa muy completo y muy atractivo, al menos para los que somos. Y estas actividades, luego de la apertura del congreso en la FAU, se trasladan al Caracachó. Bien, Ahora también vamos a preguntar de eso. ¿Y a vos no te preocupa lo del francés, Alfredo? Sí, me preocupa y mucho, claro que sí. ¿Va a haber traducciones de todo esto? ¿Tendremos? No sé. Sí. Nosotros también nos preocupaba. A mí no me la estamos presionando porque... a la arquitecta. No. También nos preocupaba y nos ocupaba el tema. Entonces, a partir de, bueno, dialogar con los profesores también, pensando, bueno, en cómo se sienten más cómodos exponiendo, y una traducción en simultáneo lleva mucho tiempo y hace a veces tediosa la escuchar una conferencia para la audiencia. Lo que propusimos, y que con las pruebas que se hicieron parece que anda muy bien, es armar una traducción, o sea, no subtítulos, pero armar una traducción de lo que se está hablando en el mismo PowerPoint. Entonces, desde la audiencia van a poder leer en español presentación, sobre bien. Todo porque vienen muchos estudiantes. Al decir audiencia, ¿de qué colectivo estamos hablando? Estimado, porque nunca se puede saber desde antemano, pero más o menos, ¿ustedes qué expectativa tienen de cantidad de gente? Y estudiantes... ¿Estudiantes? Tenemos, claro. No, porque es una alegría. Tenemos más de 100 bien, se han inscrito. Y otras 30 personas, bueno, en total estaremos en los 200. Este momento. Sí, más la gente que obviamente que uno por ahí no está, no te sumas a todo el evento o todo el congreso, pero ante una conferencia de tales características vas a escucharla. La totalidad de los participantes son aproximadamente 70. Bien. Bueno, pero ustedes están muy cancheros y son muy buenos en armar este tipo de eventos, porque en los años anteriores yo he escuchado sobradamente que lo hacen, y con una categoría que realmente hablan de 200 personas como si fuera a ir a tomar un café con cuatro amigos. Sí. Es impresionante. Realmente es admirable. ¿Tenemos tanda? Tenemos tanda, creo, ¿no? Tenemos una... y tenemos música, pero tenemos música que tiene después que ver... Después de la tanda, pero... De la tanda viene la música que digo... Bueno, no, lo voy a decir después. Recuerdo que estamos en la ciudad, primer programa del año, 126º programa, es decir, el 126, en la ciudad, nuevamente al aire este año. Ahí estamos. Nos ponemos así porque durante mucho tiempo callamos ante situaciones que la sociedad nos enseñó a soportar. Porque muchas de nosotras hemos sufrido violaciones, abuso y acoso. Nos ponemos así porque hemos callado por vergüenza y por pensar que no nos iban a creer, que otros pensarían que exagerábamos. Y también hemos callado por miedo. Miedo que es constante y cotidiano en nuestras vidas. Tanto que aprendimos a convivir con él. Y con la injusticia enorme de tener que soportar en silencio. Hermanas. Hermanas. Hermanas. Hermanas. El tiempo del miedo se termina. Porque la marea inmensa de compañeras que hemos despertado al grito de ayuda de otras es imparable. Es imparable. Porque ya no vamos a permitirnos la injusticia. La injusticia de tener que soportar. No nos callamos más. No nos callamos más. No nos callamos más. No nos callamos más. No nos callamos más. Mirá cómo nos ponemos. Trabajadoras, no docentes. ATULP y Radio Universidad de La Plata. No nos callamos más. Radio Universidad de La Plata. AM1390. La primera radio universitaria del mundo. Thank you. Muy bien, estábamos escuchando un fragmento de piano trío número 1 de Schubert, interpretado por el Boac Trio, trío con piano estadounidense activo entre 1955 y 2008. Boaxer Trio fue una referencia de primer nivel en el mundo entero durante toda su existencia, en particular en repertorios clásicos y románticos, con más de 6.000 presentaciones en 49 años. En palabras de Washington Post, que tiene una frase en la que dice: con un nivel casi utópico de creación musical. Y a mí la música de este programa me sigue sorprendiendo, Cecilia. Y porque acá era o Mozart o francés, teníamos que movernos, las pistas eran, las palabras claves eran esas, así que ahí nos pusimos a buscar. Bueno, continuamos con el evento. Escuchamos que van a haber conferencias, nos hablaron de las visitas, y los ejes temáticos de las presentaciones, ¿cuáles fueron o si hubo, cómo están organizadas? Sí, tenemos, son cuatro en total. Un eje temático es el, bueno, el primer eje temático es instituciones y campo intelectual. Tiene, una de las mesas es aspectos relativos a la formación y enseñanza. Otro de los ejes de esa mesa es aspectos relativos al ejercicio de la profesión, comitentes, concursos, congresos, publicaciones y exposiciones. Dentro de esa misma línea, programas y tipologías de la ciudad moderna. Ese es el otro de los ejes temáticos, y un subeje sería abordaje de cuestiones a escala urbana. Después tenemos también otro que aborda perfiles profesionales, y otros ejes vinculados a patrimonio, que son, hay dos mesas que están dedicadas a patrimonio. Esta presencia de extranjera, digamos, y todos los que nos nombraste, ¿vienen a participar del congreso, a exponer ponencias, sí, sí, además de los conferencistas? Sí, la mayoría, bueno, sí, todos vienen a, con algún trabajo que presentar, y es interesante porque nos va a dar una especie de panorama de, digamos, cómo esta arquitectura está en México, está en Brasil, está en Uruguay, está en Chile, y los diferentes aspectos que fueron tomando en cada uno de esos lugares, ¿no? Con lo cual nos va a permitir tal vez sacar una primaria conclusión o una primera conclusión acerca de cómo se dio, si se dio igual que en la Argentina o no, si tuvo matices, seguramente los tiene. Acá, digamos, tuvo de alguna manera una característica muy particular, que fue el modelo que las clases altas adoptaron a partir de 1890. Dejaron de lado el modelo italiano, que fue el primer modelo. Ustedes fíjense que hay muchísimos edificios, pensemos en la Casa Rosada y aún en el Teatro Colón, que son hechos por arquitectos italianos. Cuando en determinado momento las élites argentinas empiezan a viajar a París, a tener una relación, como también las norteamericanas, las brasileñas, con París, que se transforma en una especie de capital cultural a nivel mundial, y traen su arquitectura. En algunos casos vienen arquitectos, en otros casos directamente hay algunos proyectos que directamente son encargados en París por los ricos argentinos, y bueno, directamente le mandan el terreno, lo proyectan allá y el proyecto viene para aquí. Es una cosa muy particular. En otros casos no. Venían las molduras en los barcos, ¿no? Sí, y lo más que las molduras, porque el problema es que acá no había mucha piedra, y en realidad la arquitectura francesa estaba hecha en piedra, la famosa piedra París. Entonces se hace una especie de imitación que se llama el revoque tipo París, que es un símil piedra, pero que no es piedra, y uno ve los edificios y tienen el buñado, digamos, como si fuesen mampuestos de piedra, pero sin embargo es atrás de ladrillo, ¿no? Claro, aquí la piedra en realidad, ¿hoy es día 4? Sí. Sí. Bueno, hoy es el día del aniversario de la ciudad de Tandil, que es la cuna de la piedra en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿habrá sido posterior la explotación de la piedra? Claro, aquí, porque había un problema básico, que era el ferrocarril. Los primeros edificios, sí. Primero, además, que la Argentina, pensemos que en ese momento Buenos Aires era la cuarta ciudad del mundo, en 1910, entonces se exportaba muchísimo, y bueno, entre las cosas que venían de intercambio por exportación eran materiales de construcción. y sobre todo piedra, que era difícil de extraer porque, bueno, no había un sistema de ferrocarriles que pudiera traer, claro, la piedra, que estaba muy lejos, ¿no? Claro. El Candil, ¿cuántos son? 500 kilómetros. 400. 400 kilómetros. Y claro, Córdoba, más aún. Uno de los edificios en los que se discute este problema y finalmente se hace con piedra de Córdoba el revestimiento es el Congreso. El Congreso decide, no lo vamos a hacer, no vamos a chapucear allí, no vamos a mentir, tenemos un edificio que es grandioso, monumental, de un país que está en crecimiento, que va a ser una gran potencia, el edificio hay que revestirlo en piedra. Entonces, aun cuando el arquitecto había presentado los planos para hacerlo en revoque símil piedra, decide, por iniciativa de los mismos legisladores, construirlo, revestirlo en piedra. ¿Ya existía el símil piedra? Sí, se inventa. Ay, Dios allí. Mío, yo pensé que era una cosa de la modernidad. No, se inventa allí precisamente porque acá no había piedra. Increíble. Y lo que viene además con los arquitectos es que eso no estaba estudiado hasta ahora, muy poco y hay muy pocos testimonios, es una enorme cantidad de artesanos especializados, porque el nivel de calidad de las obras es tan bueno como el de Europa. Claro. Entonces, bueno, hay ebanistas, hay personas que pueden hacer estatuaria, cornisas, fachadistas, digamos, de todo tipo de artesanos especializados, para que muchas veces acompañen, algunos arquitectos los traen directamente, traen su propio grupo, ¿cierto? Y fundamentalmente italianos. El subsuelo de la catedral, que está habilitado como lugar de visita, a través de que justamente me acordé porque todas esas molduras están allí después, sí. ¿Es un lugar de visita también para estos encuentros que ustedes hacen? Sí, nosotros una de las visitas que vamos a hacer es precisamente la catedral. En realidad vamos a ver tres edificios nomás en La Plata porque tenemos una mañana. Claro, tienen que sintetizar. Es la catedral, el museo, que es otro gran edificio, uh-huh, uno de los mejores edificios fundacionales, y la Casa Curuchet, ya que esto tiene un sesgo un poco francés, claro, y es el edificio patrimonial por excelencia de La Plata, terminaremos allí. Ah, qué lástima que no está más el Café Le Figaro. Era tan lindo, no sé si lo recuerdan. Era un café todo forrado en pleno centro, en 850 y 51. Ahora hay una pizzería, sí, que estaba todo forrado con el diario Le Figaro, las paredes, sí, y las mesitas vienesas, sillitas, toda una cosa preciosa, era una pintura. Bueno, digo, ¿no? Qué lástima. Para terminar con un café ahí. Yo quiero conocer un poco más de la trastienda de la organización del Congreso. Diga, sí. ¿Existen roles? ¿Cómo se repartieron las tareas? ¿Cómo se organizó acá y allá del océano? Porque a un lado y a otro, o sea, no es sencillo. No, y sí hay roles asignados. Tenemos hasta varios grupos de WhatsApp sobre el Congreso. Es la tecnología. Sí, claro. Y que deben sonar a cada rato. Sí, continuamente. Y en un principio teníamos diferentes tareas y una vez que esto fue avanzando en el tiempo y complejizándose, ahí subdividimos tareas y sí, ahí Rosana con Franco y otro grupo de chicos se encargan de los transportes, remises, bueno, todo lo que es pasajes, etcétera. Hotelerías y demás. Hay otro grupo que se está encargando de la parte de diseño. Bueno, el área de diseño de la facultad nos está ayudando muchísimo. Bueno, están trabajando, lo ves en el programa y la cantidad de material que están haciendo, bueno, excelente. Magalí y yo estamos con la parte académica armando programa y contestando muchísimos mails, preguntas de todo tipo. Claro. Otro grupo está trabajando con los presupuestos y con toda la parte contable. Que nos ayuda mucho de la oficina contable, sí, de la facultad. Y sí, se sumaron, la verdad, es un equipo de gente hermosa que está ayudando muchísimo. Esta anécdota que vos contabas por ahí es buena para la audiencia, porque ahora si la contás vos o la cuento yo, la de la valija, porque en realidad lo que pasa es que muchas veces parece como que las personas, o cuando se organizan estos eventos, los que vienen, o sea, somos todos seres perfectos, que ninguno tiene nada de lo que a nadie en un viaje le puede pasar, entonces todo se maneja por carriles que uno cree que no existen. Entonces, por ejemplo, una pregunta, sí, claro, puede ir con la valija a la visita, claro, llega y va a la visita de los edificios, ¿qué hago con la valija? Hay varios temas, después hasta las comidas, que invitamos si hay una que es menú fijo y se les pregunta si a todos les va bien el menú, o hay un vegetariano, otra que no come queso, y bueno, hay que manejarlo. Claro, café y vino seguro que es un elemento común, sí, son dos elementos comunes. No, pero es muy complejo realmente. Claro. Organizar un congreso de esta magnitud es algo que sabíamos que iba a ser así, pero en un momento casi estallamos. No, pero hay un gran grupo de personas, sí, que se sumaron a trabajar, parte que ya venía en el proyecto de investigación, y se sumaron un montón de chicos y chicas, de, sí, mucha amistad y mucha buena onda, si no, no se puede hacer. Y yo reitero que ustedes prácticamente viven haciendo estas cosas y tienen una experiencia enorme, que por supuesto que cada vez que lo hacen parece que ha de ser la primera por el nerviosismo, yo entiendo eso, pero a la vez tienen un ejercicio asombroso, porque año tras año pasan este tipo de movidas que hacen desde La Plata, ¿no? Sí, no solamente nosotros, sino ha habido otros grupos de la facultad, bueno, claro. Graficar, se ha hecho... digamos, sí, ríos, hemos tenido Arquisur, sí, hemos tenido muchos eventos. Es notable y muy lindo realmente que esto suceda acá. Personalmente, sí, por supuesto, además sí. Es todo un orgullo, que la facultad se pueda organizar. Claro que sí, claro que sí. Es una manera de difundir también. Sí. A ver, lo que llega hasta acá después regresa. Y armar redes. Y hacer redes, claro, y contactos. Claro. Para futuros trabajos. Sí, y la existencia del Caracachos me parece que ha sido un acierto para la universidad, porque si bien nosotros, obviamente, nuestro lugar de pertenencia es la facultad y vamos a hacer el acto inaugural allí, el hecho de tener que coincidir el congreso con la actividad, digamos, de grado, que es muy numerosa, hacía que, bueno, por ahí tuviéramos que estar en un aula 1 y otro en el aula 20, y no nos podíamos poner en contacto los que estamos en el congreso. El tener un sector en el Caracachov para congresos, claro, facilita, porque lo importante del congreso además es el intercambio, es decir, bueno, yo no solamente el intercambio de nosotros casi exclusivamente con los invitados, sino entre todos los que entre vienen todos, en ese sentido, claro. Queremos ser generosos, digamos, si alguien de México, de Brasil se pone en contacto con los franceses y hacen algo, combinan algo para hacer algo futuro, bienvenido sea. O sea, esa es nuestra política, ¿no? ¿Ya saben cuenta las áreas del Caracachov que van a ser ocupadas por ustedes? Sí, es el primer piso. Hay un área de aulas. Aula 105, 106, 107 y 108, y el auditorio en el primer piso. Ajá. Pero también sumando lo que señalaba Fernando sobre el intercambio, las visitas también posibilitan eso, ¿no? Claro. Que son días que no hay actividades, llamémosle, académicas. En cuanto a ponencias y conferencias, y son visitas y que uno puede socializar de manera más tranquila. Y prácticamente creo que estarían inaugurando esos sitios en el Caracachov, porque sí, prácticamente sí. Porque creo que estoy pensando en la antigüedad mínima que tiene esto que estamos diciendo del edificio tal Caracachov. Tal es así que, bueno, nos enteramos que hay un congreso en el segundo piso, que por suerte lo superponemos. Un congreso sobre la lengua inclusiva. ¿El congreso dónde está? Y fueron al otro. Claro, sí, o sea, que va a ser realmente un lugar mucho de mucha efervescencia, de mucho movimiento, lo está demostrando. Uno al principio dudaba, bueno, ¿qué harán con esto? Que realmente creo que está funcionando bien. Claro. Los invitados extranjeros, los profesores que vienen, invitados por ustedes, ¿conocen ya Argentina? ¿Se quedan más días? Sí, algunos ya conocen. De hecho, hay una profesora que ya llegó. Ya está. Sí, y se queda más tiempo. Sí, pero bueno, en realidad son dos los que conocen, el resto no. Sí, el resto no. Y aprovechan mucho para conocer. No, vienen, ¿no?, por la semana simplemente y se van luego. Si tienen mucha actividad, uno de los profesores, Garrick, por ejemplo, está dando un seminario en Nueva York, entonces viene de Nueva York hasta aquí, luego se vuelve a Nueva York. O sea, bueno, es un primer acercamiento. Yo creo que después va a haber más visitas y realmente si podemos coordinar alguna actividad en común va a ser más frecuente. Y es así como dejarla picando. Exacto. Sí, además no sé ni qué da. Y estas fechas además fueron pautadas hace un año. Para hacer coincidir a todos en el mismo lugar, en el mismo momento, bueno, claro, no es fácil. No, claro, para nada. Personalmente a ustedes, ¿qué satisfacción les deja estar trabajando en esto? Y entusiasmo. Digo que es lo que por lo menos a mí me mueve, que es la primera vez. no Fernando. Yo tengo muchos congresos. Claro. yo subestimaba lo que era la organización, claro. Con Magalí, con este entusiasmo que nos mueve, queríamos armar una exposición a la par del congreso. Y sabiamente Fernando nos hizo desistir de armar una exposición, y ahora se lo agradecemos. ¿Exposición de qué? De dibujos. De alumnos de la Escuela de Arquitectura de Buenos Aires. No. Pero el entusiasmo, a mí sí me hizo una palabra. Y fue la voz de Lerta que dijo, claro. Chicas, claro, piensen que esto va a traer ustedes mucho no trabajo, claro. Esa fue la frase y ahí ya está, conmigo no cuenten, dijo. No, claro, vamos por más, dice. No vamos por más, vamos. Bueno, a vos, Fernando. Bueno, para mí es una experiencia muy grata porque yo estoy en una etapa donde en realidad estoy tratando de formar un grupo de gente, brindarle mi experiencia. Esto fue de alguna manera, yo un poco dirigí todo esto y conjuntamente con Eduardo Gentile. Y bueno, ya les queda el bagaje de cómo organizar y cómo construir estas relaciones internacionales que son tan importantes para el desarrollo, sobre todo hoy que tenemos, digamos, a partir de internet y del intercambio, de las comunicaciones, una enorme posibilidad de contacto que no existía cuando yo empecé a trabajar en investigación. Entonces, bueno, todo esto, esta posibilidad, digamos, lo que yo pueda brindar y pueda transmitir al resto, que bueno, mi experiencia es fundamental y para mí es una satisfacción. ¿Te imaginaste en algún momento, no sé, años atrás, que estos personajes, en el buen sentido, digo, que van a venir a exponer y a dar conferencias, iban a estar en la facultad? No, la verdad que no pensé nunca que podría darse. Lo que pasa que, bueno, durante todos estos años fuimos formando un grupo de investigadores, de gente que, como ella, o como Magalí, como Ana Gómez Pintus, y otros más que me olvido de nombrar ahora, pero que van construyendo una base con la cual se puede contar. Una cosa es hacerlo yo solo y otra cosa es hubiera sido imposible de alguna forma. Fuiste primero como el patriarca de la organización del congreso, de alguna manera, sí. Pero no fue la idea, y el entusiasmo vino de ella fundamentalmente, de las chicas. Sí, solo había que detenerlas ante algunas excesos de la exposición. La hacemos después, ¿sí? Mejor hagámosla en otro momento y pasado el congreso. Bueno, la información la encuentran ¿dónde? En la página de la facultad. Pasamos el chivo. Dale. Bueno, sí, ahora nos pueden todo lo escribir que un mail. Bueno, está en la página de la facultad y está en la página del ITEPAC. Y si no, nos pueden escribir un mail a congresobozart@gmail.com. Y digamos los días, reiteremos los días. Los días del congreso, porque sí, las visitas están con cupo lleno. Claro. El cupo completo son el jueves 11 y viernes 12 de abril, la semana que viene. La semana que viene. Muy bien. Bien, Alfredo, ¿vos vas a querer sumarte? Y sí, claro que sí, yo me quiero sumar, pero me parece que ya está todo repleto, todo lleno, no cabe un alfiler. Siempre hay lugar. Siempre hay lugar. Vamos a recordar nuevamente la inauguración, que es el jueves 11 a las 10:30. Empieza a las 11, pero a 10:30 para encontrar lugar. Bien. Para encontrar lugar, y la conferencia inaugural es la que va a dar el profesor David Van Santen, que es un poco el patriarca de todo esto. Y el sitio, el lugar puntual. El lugar es el auditorio Marcos Vinograd de la facultad. Es el auditorio de la facultad. Bien. ¿Mm? Bueno, 47 al fondo. 47 y 117. El título es el modelo París, ¿verdad o ficción? Bien. Muy lindo bien. Título. Eso lindo título. También para dejarla picando. Bueno, invitamos a todos los que quieran asistir, jueves, están invitados a la facultad el jueves a las 11, 10 y media diez y en media. El auditorio de la facultad. Bien. Bueno, y se nos terminó. Exacto, se nos terminó acaba el primer tiempo programa. Y terminamos con acento francés, así que por eso vamos a tener que escucharlo. Y la próxima te pasamos, te tomamos lección a ver si a ver si aprendiste. Aprendo. Sí, claro. Exacto. Claro, por supuesto. Bueno, Fernando, Virginia, muchísimas gracias por habernos acompañado nuevamente. El mayor de los éxitos, ahí estaremos. Gracias. Y bueno,